Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Pues amigos, estamos iniciando una emisión más de Panóptico Social desde Radio Raíces, la estación de CEDREC. Mi nombre es Sergio Esteban. Víctor Vilchis nos acompaña como programador en los controles. Y bueno, les recuerdo antes que otra cosa nuestros medios de comunicación. En Twitter estamos como Raíces CEDREC, en Facebook estamos como Radio Raíces CDMX. Y a nosotros nos encuentran como Panóptico Social en Twitter, en Facebook, en Instagram. También los invito, si no han podido escuchar alguno de nuestros programas, los subimos a nuestra página de internet, que es panopticosocial.com. Ahí ustedes pueden estar consultando lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho a lo largo pues de ya casi 5 años. Y de igual forma los invito a que se suscriban a nuestro podcast en cualquier plataforma de o cualquier servidor de podcast. Ahí nos encuentran como Panóptico Social, ya sea en iTunes, que ahora es podcast, en la que ustedes gusten, ahí estamos. Y de igual forma les recuerdo que esta estación tiene transmisión vía internet mediante la aplicación de TuneIn, para que también ahí nos encuentren como Radio Raíces, y ahí tenemos una sección de podcast que nos encuentran como Panóptico Social. Y bueno, pues el día de hoy estamos, como dicen, de manteles largos. Tenemos a una invitada que es la primera vez que nos visita a nosotros como Panóptico Social, porque ya había estado por acá en la estación. Es la doctora Olivia Domínguez. Ella es coordinadora de Antropología Social en la ENA. ¿Cómo estás, Olivia? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a todo el auditorio. Bien, pues el motivo por el cual te hicimos venir hasta acá en estos días tan caóticos con esta ciudad, que ya no se sabe si son las lluvias, si son las marchas, si es que el metro falla, ya no se sabe, pero siempre hay algo. Te hicimos la cordial invitación, a la cual aceptaste, para que habláramos de la identidad, de cómo se construye la identidad de los pueblos originarios, cómo se ha construido, y también entender un poco esta ambivalencia que o este concepto polisémico, ¿no? ¿Cuáles son las vertientes que puede existir? Pero sobre todo nos interesa saber qué pasa con la cuestión del indigenismo complementándose o diferenciándose de los pueblos originarios. En esa lógica nos gustaría empezar preguntándote cómo es que se gesta una identidad. Si bien hay, hoy en día se habla de identidades urbanas, por ejemplo, ¿no? Bueno, a mí no me gusta llamarle este concepto de Mafesolí, de tribus urbanas. Yo prefiero llamarle identidades urbanas, ¿no? La identidad adolescente que se gesta. Pero al final del día, para todos nuestros amigos que nos escuchan, ¿cómo podemos explicarles, comentarles que se genera una identidad? Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación, y comparto contigo todo esto que vienes comentando. La identidad, ante todo, es un elemento que nos une a los otros, a nuestros pares, a nuestros semejantes. Es un elemento que tiene muchas funciones en la vida social y hay muchas formas de definirlo desde diferentes disciplinas. En la antropología nos basamos más en el sentido de lo cultural. ¿Qué es lo que tenemos de común con los otros? ¿Cuáles son nuestras visiones compartidas del mundo, nuestras cosmovisiones? ¿Cuáles aquellos rasgos que podemos decir que son parte de nosotros, de un nosotros? No solamente tiene que ver con la individualidad, sino con esa forma de conectar con una comunidad. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que la identidad tendría como dos dimensiones. Una dimensión autoperceptiva: yo me siento parte de, soy parte de este núcleo. Y una visión heteroperceptiva: ¿cómo me ven los otros a mí? Porque yo puedo decir, bueno, yo me siento, no sé, todo un artista. Todo un artista. Ajá. Y los demás dicen, bueno, pero si no sabe ni tomar el lápiz, ¿no? Ah, claro. Entonces, la identidad conforma comunidad. Eso es algo muy, muy interesante. Cuando hablamos de comunidad, ¿de qué estamos hablando? Pues no solamente de un conglomerado de personas, sino de un conglomerado de personas que tienen algo en común, que comparten algo. No es que todos sean iguales y digamos que hay una homologación del sentido, pero sí, lo que podemos ver a partir de esto es que pues vamos hacia alguna meta en común, ¿no? Cualquiera que esta sea. Entonces, la identidad no se puede entender sin el concepto de comunidad. Y en ese sentido, ¿cómo se ha ido generando la identidad? Me gustaría un poco que habláramos de qué es lo que me hace común. Es decir, hay todo un proceso donde se ven involucrados rituales, donde se ve un sincretismo, donde hay símbolos. ¿Cómo es que esto juega el papel de cohesionador en... ya específicamente aterrizándolo en los pueblos originarios? Claro, pues muchas veces el elemento cohesionador básico pues es el mismo origen, ¿no? Tener un origen común, tener como una línea de linaje parentesco y haber nacido en un sitio en común, en un territorio. El territorio también es el emplazamiento de esta identidad, aunque lo que vemos ya para el siglo XXI es que no siempre ese territorio es físico. Sabemos que hay muchas comunidades que están en diáspora, ¿no? Los migrantes zapotecos que viven en California, por decirlo. Ellos, su territorio imaginario, pues está aquí. Puede ser que hayan nacido allá en los Estados Unidos y que de todas formas, pues ellos sigan sintiéndose zapotecos, aunque nunca hayan podido visitar su tierra, ¿no? Su origen. Entonces, muchas de esas identidades se determinan por ese aspecto de cuna común, por decirlo de alguna forma. Pero también hay otras formas de adscribirse a la identidad, porque creo que también es importante señalar que no tenemos una sola identidad, somos todo un crisol de identidades. A veces, dependiendo el rol que estemos jugando, una identidad sale a flote. O sea, yo puedo ser mujer, tengo una identidad femenina, pero también soy estudiante, pero también soy trabajadora, pero también pertenezco a cierta religión. O a ninguna. Claro. Entonces, todas esas son facetas y son rostros que voy a imponer dependiendo la actividad y el espacio en el que yo esté conviviendo. Ahora, respecto a los pueblos originarios, que ese es un tema muy, muy interesante, y sobre todo pensando en territorios urbanos, yo creo que ahí pasan cosas bien interesantes. Pensar, por ejemplo, la identidad ligada a un fenómeno que conocemos como etnicidad. ¿Qué significa esto? Significa que posiblemente en ciertas circunstancias yo tenga que hacer uso de esa bandera que tengo de pertenencia a cierto grupo étnico, por ejemplo, ¿no? Es decir, volvemos al caso de los migrantes que están en la ciudad o en otro contexto urbano, en otro país. Posiblemente ellos no tienen que reafirmarse frente a sus otros en su comunidad, pero sí cuando están frente a un otro tengan que usar ciertos rasgos que sean identificados con esa identidad. ¿A qué me refiero? Uno de estos rasgos pues es la lengua. Claro. Pero aquí viene una discusión bien interesante, porque en principio la gente que estudiaba los grupos étnicos se enfocaba particularmente en la lengua y en la ropa. Se parecería que esos fueran los rasgos que definirían una identidad étnica. Y sabemos que mucha gente pues no puede usar la ropa. Pensaba yo en un cuestionamiento que se le hacía a un chico de una comunidad purépecha que vive en la Ciudad de México, de la Asamblea de Migrantes Indígenas. Ya le decían justamente antropólogos, como estos antropólogos que quieren preservar a las comunidades como en un capelo, que nunca cambien y cualquier cosa las contamina, particularmente la ciudad. La ciudad, claro. Le cuestionaban por qué no usaba su ropa tradicional. Le decían, bueno, pero tú dices que eres indígena y ¿por qué dices eso, no? Entonces la respuesta de este chico fue, bueno, okay, si yo voy a mi comunidad y hay una ceremonia o hay una boda o algo, posiblemente use esa ropa, además es ropa carísima. No voy a ir con un atuendo bordado que cuesta tanto para ir a trabajar y pues que en el metro se me rasgue, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el no usar la ropa tampoco impide que ellos sigan adscribiéndose a esa identidad. La lengua sería como el rasgo que como más característico, pero sabemos que también hemos pasado por un proceso de desplazamiento lingüístico. Esto tiene que ver incluso con políticas de Estado. Claro, porque sí, en algún momento se pensaba que la diversidad, esta diversidad cultural y sobre todo la diversidad lingüística era un freno ante un proceso educativo, ante un proceso de nación homogeneizante. Sí, y más bien querían darle una identidad de Estado-Nación. Exacto, y pues ¿qué hay en un Estado-Nación? Pues una sola lengua, en teoría, ¿no? Porque claro, ya sabemos que esos paradigmas pues se han ido rompiendo incluso en países europeos donde se hablaba, bueno, la nación española, ¿no? Sí, pero en la nación española hay muchas naciones. Catalán, claro, exacto, ¿no? Y cada una de esas, igual pueden compartir de repente para hablar entre ellos y para comunicarse algo, ¿no? Que es ese castellano, que fue la lengua predominante. Claro. O los alemanes en Bavaria, se habla un alemán muy diferente. Totalmente, ¿no? Entonces, tampoco la lengua, sí es un elemento importante, pero eso no impide que alguien forme parte de un grupo cuando tu familia es parte de ese grupo. En procesos étnicos es muy difícil que cualquiera se adscriba, o sea, a menos de que haya por ahí, incluso por matrimonio, alianza y todo eso, pues puedes entrar a un grupo, vivir en la comunidad y todo eso, pero eso no te hace parte de... Claro. Pero en otro tipo de identidades hay formas de adscribirse, como tú decías, una identidad juvenil. O sea, ¿qué te hace formar parte de un grupo dark, por decir, ¿no? Pues escuchar esa misma música, compartir todo un sistema de símbolos y de significados que solo entre tus pares puedes dialogar, poner en juego en la mesa y comentar, ¿no? Claro. Entonces hay identidades que son mucho más, digamos, abiertas, inmóviles y que cualquier persona o casi cualquier persona bajo ciertos lineamientos pudiera adquirir, otras no. ¿Qué hace rico a la ciudad? Pues yo creo que una de las características que hace rico al contexto urbano es la diversidad. Y en esa diversidad vamos a encontrar, por lo menos para el caso de la Ciudad de México, y creo que es un caso que también se replica en otras metrópolis como puede ser Guadalajara, Monterrey. Para empezar, lo que podemos ver es que hay una población que ha estado siempre aquí. Pese a que la mayor parte de nosotros podemos provenir de migrantes nacionales o internacionales o de un mestizaje que se ha ido dando a lo largo de más de 3 siglos, había poblaciones que ya estaban aquí establecidas. Casi todo el mundo pues ubica a la población mexica, ¿no? Porque pues fue una población dominante, de 1325 a 1521, ¿no? Pues era exacto. Pero antes de esto existieron también otras poblaciones. Esa población mexica dominó a todo lo que tenían alrededor y bueno, y mucho más allá de esto, ¿no? Y antes de esto pues estaban muchas poblaciones en Cuicuilco, en Xochimilco, o sea, ya existían núcleos de... Tláhuac, Milpalta. Exacto. Entonces los momoshcos, o sea, todas estas poblaciones ya estaban Tlalpan, ahí. Hay demasiadas. Bastantes. Entonces esos son los pueblos originarios. A esa riqueza que ya existía aquí, que no es una sola, ni todos eran mexicas, porque pues también si tú vas a toda esta parte del poniente de la ciudad, Huixquilucan, etcétera, a Copilco, pues lo que vas a encontrar ahí, y una parte, eso bueno, ya es Estado de México, pero colindante con la Ciudad de México, y parte de Coajimalpa, pues son pueblos de origen otopame, otomís, básicamente. Entonces, bueno, están esos pueblos que nadie va a cuestionar que siempre estuvieron ahí. Ahora, se empieza a dar un proceso a partir de que la Ciudad de México en el siglo XX empieza a crecer, empieza a atraer industria y, por lo tanto, migrantes. También llegan muchos núcleos de población pertenecientes a otros estados. Hay algunos que, pues, obviamente los que están alrededor, no sé, casi siempre hacemos mucha referencia a población náhuatl, de población mixteca también, otomí, pero por algunos elementos nos damos cuenta que hay poblaciones que tienen otro origen y que tienen otra forma de llegar a la Ciudad de México. Pensemos en los triquis. Claro. Los triquis vienen por un desplazamiento forzado. Ajá. O sea, ellos no era su idea posiblemente llegar acá o llegar a la península de Baja California. Ellos por una cuestión de, digamos, pues de guerra de baja intensidad, hay que decirlo así, y por toda la cuestión de pugna política, llegan a la Ciudad de México y buscan establecerse. Y es bien interesante porque no todos los grupos indígenas que llegan a la ciudad toman el espacio de la misma manera. Algunos reproducen comunidad, porque podemos claro. decir, bueno, a ver... no tengo a la mano cifras, pero pues sabemos que hay una población mixteca grandísima, ¿no? No todos provenientes de la misma región. Entonces, bueno, hay una parte mixteca que viene de Oaxaca, hay una parte mixteca que viene de Guerrero, pero lo interesante en todo esto es que no todos forman reproducen la comunidad aquí. O sea, pueden vivir en la misma colonia, pero no en el mismo predio. Claro, sí. Entonces, si tú ves a los mazahuas y ves a los otomíes y ves a los triquis, muchos de ellos pues viven por su cuenta, pero muchos de ellos viven en un solo espacio. Y esto es muy evidente, sobre todo a partir pues de que el INVI empieza a promover políticas de vivienda a finales de los 90 y hay un programa que beneficia justamente a estos grupos étnicos. ¿Cuál es la condición? Que estén conformados como una AC, pero antes de estar conformados como una AC, lo que tienen que hacer es una comunidad. Claro, sí, para empezar a generar precisamente cohesión para Exacto. ciertos valores. Bueno, vamos a, permíteme por favor, Olivia, hacer una pequeña pausa musical y enseguida retomamos esta interesante plática. Están escuchando Panóptico Social, no le cambien, enseguida regresamos. Tecuauxigua, guardián de los bosques, Itamaichí. Bien, estamos de regreso. Esto que escuchamos fue algo de una banda que se llama Alphaville. También hay una banda que canta en inglés que se llama Alphaville, pero esta canta en español. Esta canción que escuchamos es el modelo de Pikman. Alphaville es una banda interesante porque tiene muchas rolas. Prácticamente todas las rolas que hicieron tienen, me parece que un maxi, tienen un EP y tienen un LP. Y casi todas las rolas, o más bien todas las rolas, están inspiradas en alguna obra literaria, alguna referencia literaria. Este modelo de Pigman es un cuento de Howard Philip Lovecraft. Es difícil luego de conseguir, porque no viene ni en La Llamada ni en Los Mitos de Tulu, pero por ahí hay varias, bueno, en internet ya se consigue, ¿no? Pueden ahí echarle una leidita y después escuchar esta rola, que creo que la ambienta muy bien. Me parece que hacen un trabajo bastante bueno. Entonces vamos a estar poniendo rockcito de los 80, ¿no? A petición también aquí de Olivia. Y bueno, estamos con la doctora Olivia Domínguez. Ella es la coordinadora en Antropología Social de la ENA. Estamos hablando de las cuestiones de la identidad de los pueblos originarios, todos estos elementos que tienen que ver con la etnicidad, como ahorita se comentaba. Estamos viendo cómo se pueden cuestionar. Hablamos acerca de las identidades, de las múltiples identidades, ¿no? De la identidad deseada, la identidad esperada. También hay una cuestión que son las identidades colectivas, que vamos a ir un poquito para allá, pero nos hemos quedado en un punto importante, ¿no? Cuando hablábamos que pues hay muchos migrantes que a lo mejor tienen una misma lengua pero no un mismo origen, y sin embargo convergen en la Ciudad de México, y entonces también ahí generan otra identidad que a lo mejor es muy parecida a la que tienen en los lugares de orígenes o donde se asentaron principalmente y originalmente estas culturas. Pero también está esta cuestión de lo que tú me habías comentado, que era el avecindado, ¿no? No sé si pudiéramos como que ya ir hablando de esta parte, Olivia. Claro, bueno, partiendo de que existen estos pueblos originarios, primero pues su reconocimiento. Yo creo que estos pueblos han luchado mucho por esto y existe como un debate académico al respecto, porque es, bueno, ¿qué los hace originarios? Porque si hacemos un recuento, no todos son prehispánicos. Algunos son coloniales y algunos incluso pues ya pertenecen a la Reforma o algún otro periodo de la historia. Otra característica que los hacía originarios pues era estar ligados al uso y al usufructo de la tierra. Y sabemos que son pocos, exceptuando pues pueblos de Milpalta, de Tláhuac, de Xochimilco, que todavía pues están ligados a la cuestión comunal y ejidal. Muchos de los pueblos pues están desprovistos ya de esta actividad primaria. Entonces, aquí lo que vemos es que existe, pues, de principio esa identidad del originario, pues, también tiene que ver con poner una especie de frontera frente al otro, como una forma de defensa también, un mecanismo de supervivencia. Porque alrededor de todo esto, pues, ¿qué es lo que vemos? Sobre todo actualmente y en los últimos 10 años, 15 años, este fenómeno que va creciendo de la especulación inmobiliaria, O sea, la tierra siempre ha sido un valor importante, ¿no? Claro. Pero ahora la tierra ligada a la producción de vivienda, y de vivienda no para sectores populares, sino pues para clases medias y de ahí para arriba, ¿no? Entonces cualquier, digamos, pueblo originario pues va a estar en la mira de estos grupos de especuladores inmobiliarios, de estos agentes, ¿no? Entonces, en principio, pues el discurso de ser un pueblo originario, aunque como decíamos, si vamos desmenuzando, pues no todos podrán demostrar un título de aquellos años, ni siquiera tal vez del siglo XVI, pero lo que sí pueden demostrar, pues es un elemento de cohesión y sobre todo de prácticas que han tenido, pues de manera durante todo el siglo XX y tal vez un poquito más atrás, ¿no? Que tiene que ver muchas veces ligado con la religión, particularmente con la religión católica. Todos los pueblos originarios tienen una iglesia. Ajá. O están a su vez subdivididos en barrios, y esos barrios también tienen una advocación, tienen un nombre. La mayor parte de ellos pues tienen ese nombre que comparte la parte castellana y cristiana con el nombre originario en náhuatl. Casi en todos los casos, ¿no? Y con el patrono, ¿no? Y con el santo patrono. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que hay como una serie de ceremonias y de ciclos rituales. Porque hay, si nosotros vamos a, no sé, a cualquiera de los 14 pueblos de Xochimilco, vamos a encontrar recurrentemente las fiestas, ¿no? Que esto, desde un punto de vista de un urbícola común y corriente que no pertenece a estos pueblos, es como ruido, cohetes, ya no cerraron la calle, pusieron la feria, los juegos y todo lo demás, ¿no? Claro. Los toritos, el castillo, existe mucho cuestionamiento, y estas pugnas las vemos, por ejemplo, en pueblos que han quedado más imbrincados en la traza de la ciudad, no los que están en la periferia o los que están hacia el sur, que todavía pues son contenidos por la barrera ecológica. Ajá. Pero, por ejemplo, un pueblo como el pueblo de Joco, que para quienes no lo conozcan, pues lo pueden ubicar, es delegación, no es Coyoacán, es delegación Benito Juárez, pero está en este cuadrante donde está la Cineteca, el Metro Coyoacán, el IMER. Centro Coyoacán, el IMER. Y ahí está pasando un fenómeno que yo creo que habría que llamar la atención no solamente de la gente que vive cerca de este espacio, sino de toda la ciudad. Están construyendo una torre de 64 niveles. Es un proyecto de 7 edificios donde ya están construidos 3, y el cuarto pues es una torre gigantesca de más de 500 departamentos que obviamente pues van a cambiar las lógicas y las dinámicas diarias. Lo que ha pasado es que sobre todo a partir de los años 70 este espacio pues dejó de lado la parte de los cultivos, era una zona donde primero había hortalizas, también había una ladrillera, sembradíos de gladiolas, milpas, pues se dejó de lado la parte agrícola y poco a poco empezó a llegar, mencionabas ahorita el IMER, el metro, ya hacia finales de los 80, las plazas. Entonces todo esto fue cambiando la dinámica local. Al final pues quedó encapsulada un casco donde podemos encontrar una capilla, donde todavía pues se llevan a cabo las fiestas, donde están las casas que han estado ahí desde siempre, un pequeño casquito ahí donde está con compositores. Y callejones. Exacto, es que esa sería como otra característica muy de los pueblos, ¿no? Claro. La traza. No estaban pensados para grandes avenidas porque no había carros, ni siquiera, sí. ¿No? Y la gente te platica, bueno, ni había electricidad, ¿no? Aquí sí, todo era tracción animal, Entonces, ahí vemos, podemos ver actualmente cómo se empieza a dar esa desaparición paulatina de un pueblo y cómo se da también un fenómeno de resistencia bien interesante, porque hay un grupo de personas que son como el retículo de la vida del pueblo, que siempre han estado ahí, que van a recurrir a estos argumentos para decir, bueno, es que esta fue la tierra de mis abuelos, bisabuelos, no sé cuántas generaciones llevamos aquí. Entonces eso nos da derecho a estar aquí. Claro. Y a no ser absorbidos por la gran mancha urbana, ¿no? Que es voraz. Que esta cuestión de la apropiación del espacio también es otro elemento, ¿no? Que marca una identidad, ¿no? O sea, delimita, como tú bien decías, esta cuestión de la frontera. Pero también deja bien en claro qué es lo que hay de este lado de la frontera versus qué es lo que hay del otro lado de la frontera, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, el que haya fechas importantes, decíamos el santo patrono, pero también entre santos se visitan. Esta es la práctica, ¿no? Ajá. Entonces, algo bien interesante, bueno, que fuera el niñopa, que es un elemento tan importante para la religión, para esta religión que de alguna forma pues ha tenido que ir sincretizándose con elementos claro. prehispánicos, ¿no? Esa fue la forma en que en muchos de los pueblos de la Ciudad de México y bueno, en general en el país, se fue adquiriendo, digamos, la parte de la religiosidad popular, que sería como diferente al dogma religioso, ¿no? Porque es la forma en que la gente adopta y puede meter estos elementos religiosos dentro de sus usos y costumbres. Y que muchas veces ya hasta Sahagún, ¿no? Cuando decía cómo eran estos rituales, decía, bueno, es que llegamos a una misa, pero me pusieron flores, me pusieron como... Entonces yo ya no sé qué es lo que estamos haciendo. Y entonces ese también es otro elemento, ¿no? Que cohesiona. Así es. ¿No? Y que no sé qué tanto esta cuestión de... Digo, a mí no me causa ruido, o sea, se me hace que ejemplifica, pero ¿qué tanto también hablar de como culturas híbridas pudiéramos estar? Claro, por supuesto. En el caso de estas prácticas de religiosidad popular es muy interesante, ¿no? Porque pues dentro de la religión católica no estaba contemplado el Día de Muertos, que sigue siendo pues como la fiesta nacional prehispánica, la que sigue en boga y que pues además sigue revitalizándose. Entonces pues lo que vemos aquí es una mezcla de elementos, esto que decíamos de sincretismo, ¿no? Entonces, esa sería una de las características que pueden mantener cohesión, posiblemente una de las más importantes. Ahora, ¿qué nos enfrentamos? Tú mencionabas hace un momento los avecindados. ¿Qué implica? ¿Quiénes son los avecindados? ¿Por qué vemos pugnas, sobre todo en estos territorios en disputa? ¿Y por qué en muchos casos poco acoplamiento entre los que ya estaban ahí y los que van llegando? Entonces, lo que vemos aquí de fondo es, a veces el avecindado pues no es el que va llegando, sino es una persona que incluso me ha tocado ver casos. La persona ya vivía ahí, sus abuelos, sus padres nacieron en ese pueblo, pero la persona salió a vivir otro tiempo a otro lado y regresó. Y con eso perdió la categoría de poblador originario. Y pierdes derechos. ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación, ¿no? Si la fiesta es lo más importante y es el elemento visual en términos adscriptivos e identitarios más grande, esa persona estuvo fuera, no ocupó un cargo, porque los cargos son muy importantes, este sistema de cargos, el ser mayordomo, es entrarle, no participó en el tequio, no hizo faenas comunitarias durante X años, entonces pues ya perdió esa categoría de originario. Claro. Sí. Y lo asumen, que a veces es muy grave, porque en aquellos pueblos donde existen panteones, la gente puede perder incluso el derecho a ser enterrado ahí con sus muertos. Y me tocó ver una vez una pugna en un pueblo de Milpalta que fue terrible. O sea, discutiendo un grupo de personas que dejaran con el féretro de la persona, wow, si entraba o no al panteón. Y la gente del pueblo decía, es que esta persona lleva 25 años sin dar un centavo para la fiesta, para las actividades, no participa de ninguna forma, ¿por qué va a tener derecho a quedarse aquí? Ajá. Si ya lo vemos ajeno al pueblo. Entonces, uno son los avecindados, sí, que efectivamente van llegando, pensando en el mismo ejemplo de Joco, los que vayan a llegar a vivir ahí, pues van a ser avecindados, ¿no? Sí. Y van a tener que acoplarse a los cohetes y negociar y todo esto, ¿no? Sí, o tener que caminar entre los callejones. O también, meter, ¿no?, su coche, porque ahora lo que estaba leyendo es que quieren hacer un paso subterráneo, porque están pensando en el privilegio del automóvil sobre los transeúntes también. Ajá. Cuando el pueblo pues se caminaba, ¿no? Se andaba y... Entonces, bueno, esos son un tipo de avecindados. Los otros son los que perdieron esa categoría. ¿Por qué hay pugnas? Particularmente por las formas que se van perdiendo de la participación. O sea, el hecho de que tú vivas en un pueblo no implica que siempre vas a ser considerado parte del pueblo. Hay mucha gente que empieza a ser excluida, incluso hasta por cambiar de religión, y hay que decirlo. Sí, sí, sí. Y esto pasa en muchos pueblos de la República y en muchos pueblos de la ciudad. Si yo tengo una conversión religiosa o la mitad de mi familia tiene una conversión religiosa, ¿cómo incide esto en la ruptura con el ciclo festivo del pueblo? Porque posiblemente en mi religión nueva no voy a consumir alcohol, entonces mucho menos voy a dar para que la gente consuma alcohol, ¿no? Claro, ajá. Eso pues ha sido una discusión que se da en muchos espacios, y yo pensaría que tal vez la discusión básica, ¿no? El no colaborar, el no involucrarse en las actividades y sobre todo en el ciclo ritual, es una condena absoluta para la gente que está tratando de reforzar esa identidad y formar parte del pueblo originario. Bien, vamos a hacer otra pausa musical Y les recuerdo que nos pueden estar escribiendo a nuestras redes sociales. En Twitter estamos como Raíces Ederec, Facebook Radio Raíces, y nosotros estamos como Panóptico Social. Vamos a escuchar esta rolita y enseguida regresamos aquí a Panóptico Social a través de Radio Raíces. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca nadie más que mí, y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo tintas que he grabado con mi voz, oigo tintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Y me baño en agua fría sin parar, y me corto con cuchillas de afeitar, y me corto con cuchillas de afeitar. Me tumbo en el suelo de mi habitación y veo mi cuerpo en descomposición, y veo mi cuerpo en descomposición. Encerrado en mi casa, todo me da igual, ya no necesito a nadie, no saldré jamás. Ahora soy independiente, ya no necesito verte, ya soy autosuficiente. ¡Ay! Soy feliz y no pienso nunca nadie más que mí, y no pienso nunca nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo tintas que he grabado con mi voz, oigo tintas que he grabado con mi voz. Bien, estamos de regreso aquí en Panóptico Social. Esto que escuchamos fue una canción de Parálisis Permanente, se llama Autosuficiencia. Parálisis Permanente, sin duda, un parteaguas en la música. Fue, desde mi conocimiento, la primera banda punk en español, o punk, como les dicen los españoles, o punk, como les dicen los argentinos. Y es interesante, desafortunadamente esta banda pues no tiene mucho material, debido a que su vocalista falleció después de salir ahí de un concierto en la sala de San Sebastián. Iban a la ciudad de León y Ana Curra, que era su pareja en aquel momento, iba manejando y, bueno, salió de la carretera. Y Berlanga, Eduardo Berlanga, fue el que falleció. Y desafortunadamente no dejó mucho legado, pero es importante siempre revisitar, ¿no? Como decimos también en la academia, los clásicos son los clásicos y siempre hay que estarlo revisitando. Entonces, para toda la gente que le gusta el punk, pues indudablemente tienen que escuchar estas primeras tonadas que dieron los chavos de Parálisis Permanente allá por el año de 1980, 81, que fue cuando estuvieron en actividad. Y bueno, regresamos a Panóptico Social. Estamos con la doctora Olivia Domínguez, ella es coordinadora en Antropología Social de la ENA. Estamos hablando de un tema interesante, de cómo se va construyendo la identidad de los pueblos originarios, qué tanto podemos estar hablando de pueblos originarios. Y en esta última parte estábamos un poco pensando cómo es que los avecindados tienen que sufrir, no sé si llamarlo así, o tienen que acoplarse, o tienen que aprender a convivir con las nuevas prácticas cuando regresan a su lugar de origen, o cuando llegan a un nuevo a una nueva casa y hay una comunidad que tiene costumbres pues ya preestablecidas desde hace pues tal vez muchos años, ¿no? En ese sentido estábamos precisamente hablando de los avecindados como este producto, ¿no? De una, tal vez también una inquietud, como lo mencionabas tú, una inquietud de a lo mejor renunciar o de tener una necesidad de salir de estos lugares originarios. Pero también hoy en la ciudad, ¿cómo podemos ver ese fenómeno? Hoy en día también la gente, muchos de los que vivimos en la ciudad, tenemos una vida tan, entre comillas, rápida, o ya tenemos ese pensamiento, ¿no? Así como ya una enfermedad psicológica, ¿no? Así como lo fue la histeria, como lo fue la depresión, etcétera. Ya pensamos que el tiempo no nos alcanza, que hay que llegar rápido, y no nos damos cuenta que a nuestro alrededor existe toda una comunidad de pueblos originarios que ya ahora pues se han ido ahí diversificando, han llegado unos, se han ido otros, han emprendido esta, lo que llamábamos este elemento híbrido entre las culturas. Pero ¿cómo podemos ver hoy en día, o qué tanto la radiografía, por llamarlo de alguna manera, en la Ciudad de México, podemos entender que está pasando este fenómeno? Si bien, como tú decías, en el sur es donde se presenta esta parte, ¿no? Sobre todo muy, muy identificada, de comunidades originarias. ¿Qué pasa, por ejemplo, en otros, por ejemplo, en Tlatelolco, ¿no? Que también todavía hay unas partes, incluso hay unas calles empedradas todavía allá por San Simón, etcétera. En este pueblo de San Juan de Aragón, ¿no? Que incluso hasta le acaban recién poner toda una estructura que dice bienvenidos al pueblo de San Juan de Aragón. ¿Qué pasa con estas otras pues localidades que ya están absorbidas? ¿Hoy en día también siguen permaneciendo las costumbres, o más bien solamente permanecen las costumbres que integran al grupo social y ya al interior la vida ya está muy citadina? Eso interesante, ¿no? Porque posiblemente hasta hace unos 20 años no se veía el impacto que estaba teniendo esta urbanización desmedida. Y ahora, digamos que los pueblos empiezan a tomar acción sobre esto. Entonces, en principio, pues incluso cuando se hacen algunos reconocimientos por parte del Estado a nivel local, a nivel federal, sobre estos pueblos originarios, los que se ubican pues son los que son como muy evidentes, donde sí hay una franja entre lo urbano y lo rural, como decíamos, ¿no? Hacia el sur de la ciudad, ¿no? Contreras, Tlalpan. Pero la lucha que han emprendido muchos de estos pueblos, que como bien decías, pues han quedado ya totalmente insertos en la lógica metropolitana, es muy reciente. Entonces, ahora pues formar asambleas. El diálogo entre los pueblos también ha sido muy interesante. Decíamos, básicamente ese diálogo pues está situado en el terreno de lo religioso, porque el santo va, visita, se invitan los compadres, hacen alianza, las mayordomías, o sea, por ejemplo, este pueblo de Joco, que está en las circunstancias, lo cito tanto porque pues es un ejemplo claro de lo que está pasando y de lo que puede pasar, ¿no? Y sin ningún freno ni matiz. Pero gente de los Reyes Coyoacán pues tiene comunicación con ellos desde hace muchos años, no sé si un siglo o décadas, pero ellos pues se van retroalimentando, ¿no? Y cuando ha habido movimientos, ahí aparecen también. Entonces, oiga, pero pues usted viene de Coyoacán, ¿y qué hace aquí? Pues sí, pero yo vengo como apoyo. Entonces lo que empezamos a ver es una vinculación entre los pueblos, más allá de lo que se ha tratado de hacer a partir de las instituciones, del Estado, entre ellos mismos pues empieza a ser una red de pueblos de reconocimiento. Entonces ahora, ya para el día de hoy, sí son reconocidos pueblos que están en otras delegaciones, desde la Gustavo Madero hasta, y que posiblemente hasta hace 10 años ni siquiera se mencionaban como tales. La nomenclatura es importante porque sabemos que cuando se hace toda esta distribución de la ciudad, pues se habla de colonias, ¿no? Claro. Aquellos asentamientos irregulares de los años 70, pues tratan de consolidarse en una colonia. Cuando ya se les dice no el asentamiento, sino la colonia, es como el reconocimiento, porque pues ya hay títulos de propiedad, ya hay una cuestión de servicios, de comunicaciones. Pero lo que vamos a ver en muchos de estos pueblos es que se niegan a dejar su nomenclatura de barrio de pueblo, incluso cuando en términos urbanísticos se les ha otorgado. O sea, me llamaba la atención que en una reunión que se hace con la gente de Joco, justamente con los agentes inmobiliarios, fue una cuestión ahí muy, muy tensa, porque es un proceso que ya lleva 8 años desde que entró la constructora, y ha cambiado de constructora, ya ha sido un problema porque es un proyecto muy ambicioso y muy fuera de sitio, ¿no? ¿Qué es lo que pensaba la gente? Que lo primero que les iban a quitar era el panteón. Y eso pues es meterse con la más allá del terreno, pues con la historia de tus antepasados. Ahí es cuando la gente sí puede decir, ya avanzaron, ya hicieron, ya, porque pues también hay mucha promesa en todo esto, mejoraremos el drenaje, todo. Hay una discusión si el predial sube o no sube, dependiendo si se trata de un pueblo originario o de una colonia. Pero lo que está en juego aquí, pues es eso, es el pasado, es esa desaparición paulatina y ante todo esto, pues la resistencia. Que posiblemente al joven, que pues incluso nacido ahí, que tiene 20 años, pues va a decir, pues está bien que pongan la plaza y va a ser más, sí, divertido, claro, y servicios y quien no quiere. Pero los adultos, pues ya, y los adultos que han estado ahí, que tienen algo que defender, pues lo traen a la mesa de discusión. Y algo bien interesante en esa reunión era que a cada rato decían, es que la colonia, y se oían voces, pueblo, y al rato otra vez, es que entonces la colonia, ¿qué es pueblo? O sea, pero era algo que la gente, y no uno, eran 10 voces gritando, pueblo, es que somos pueblo. Eso es algo muy importante, porque ahí sí vemos un elemento autoascriptivo, identitario, fuerte, ¿no? En el momento en que yo diga que es una colonia, se pierde la identidad, porque uno de los rasgos de la colonia, justamente además de parcelizar la ciudad, pues es una identidad totalmente individualista, ¿no? Sí, claro, totalmente inserta en estos modelos capitalistas, neoliberales, ¿no? Claro. Todo, ¿no? Y al final del día es rescatar, ¿no? Quiénes son, ¿no? Y que también en la ciudad siempre se ha como que utilizado la palabra pueblo en un sentido peyorativo, ¿no? Ah, es de tu son pueblo. Vete a tu pueblo. Pero sí, hoy en día también con esta cuestión de los pueblos mágicos, de todo esto, creo que también se ha revertido un poco ese imaginario colectivo negativo que se tenía con respecto a eso. Y algo que creo que también podemos ir ya mencionando, sobre todo para ir finalizando el programa, porque ya nos quedan pocos minutos, es entender también la migración, ¿no? También esta migración que, como tú bien decías, se hicieron lo que en los 70 se le llamaron el cinturón de la miseria, ¿no? De por ejemplo, hablando de esta zona de Martín Carrera, ¿no? De la Gustavo Madero. Que hoy en día pues, es impresionante que el cerro ya está poblado, todo Martín Carrera está poblado, bueno, en Iztapalapa, en este que le llaman el hoyito, ¿no? Que también es una cuestión muy peculiar que tiene que ver con migrantes, con desplazados, ¿no? Más bien, no tanto la migración, sino el desplazamiento que han tenido que sufrir estas personas. Pero entonces, ¿cómo entender también esta complejidad de migrantes, de originarios, de pues gente que a lo mejor, por ejemplo, yo me siento de aquí del DF, ¿no? A pesar de que pues mi árbol genealógico a lo mejor no tiene más de 5 o 6 grados aquí en el DF, ¿no? Entonces, ¿cómo entender esta y para dónde pueden ir algunas políticas públicas si es que se vale mencionar esa palabra? Porque creo que es un tema que sí se ha ido soslayando de la agenda y eso es preocupante. O sea, primero entendiendo que la ciudad siempre se ha conformado con base en la migración. O sea, si nosotros hacemos estudio, historia de la ciudad o historia urbana, nos vamos a dar cuenta que Mesopotamia, las ciudades en ese momento Uruk, Sumer, todos estos espacios pues se conformaron con gente que venía de otro lado. ¿Por qué? Pues porque son focos y pueblos de atracción. Porque hay actividades que propician y servicios y todas estas cosas que oferta la ciudad que es atractivo para muchos, ¿no? A veces son desplazamientos forzados y a veces pues son desplazamientos buscando mejoras en la calidad de vida, ¿no? Cualquiera que sea la definición de esto. Claro. Pero es eso, la ciudad es diversidad. Algo que me parece bien interesante y sobre todo con los grupos indígenas que viven en la ciudad, ellos, muchos de ellos están pugnando porque no se les llame migrantes. Son a veces familias que tienen 3 generaciones aquí. ¿Cómo les podemos seguir diciendo migrantes? Los abuelos llegaron, abrieron brecha ahí en los años 60, nacieron aquí los hijos, ya tienen nietecitos nacidos aquí y les seguimos llamando migrantes. Entonces, la propuesta que ellos hablan es pugnar por el término de residencia. Somos residentes. Ser residente te otorga algo bien importante, que son derechos. Claro. Porque sí, si tú eres migrante en una tierra ajena, pues siempre vas a ser el extraño, ¿no? ¿Por qué va a tener derecho a educación? ¿Por qué va a tener derecho a vivienda? ¿Por qué va a tener derecho a lo que sea? ¿Y cuántas veces no oímos mejor que se regresen? Fue sí, una vez sí, que hubo un foro de indígenas en la ciudad que hicimos justamente en la ENA, hicimos 2 ediciones, y en una de esas un arquitecto decía, ¿pero por qué no se regresan? Yo le decía, ¿por qué no se regresan a dónde? Bueno, pues si son, no sé, otomíes del Valle del Mezquital, pues que se regresen. Le digo, ¿pero por qué se van a regresar si los hijos ya nacieron aquí, están claro. en la escuela, ya crearon, ya arraigaron, ya echaron raíces justamente, ¿no? Entonces, que se regresen a dónde, es como decir, ah, pues entonces los españoles que llegaron en la época de Franco, pues que se regresen, ¿no? Y pues cuando ya tienen nietos, ¿no? Bisnietos, qué sé yo. Entonces, ese apelar por el sentido de residencia me parece fundamental, y ese pensar que pues todos los que somos residentes aquí tenemos derecho a lo mismo y a las mismas oportunidades, que sabemos que bueno, todo está estratificado, está toda esa segregación socioespacial que bueno, particularmente en esta ciudad es tan evidente. O sea, puede estar un tiradero de basura y junto a la zona más encarecida de la ciudad, ¿no? Comparten el mismo espacio, las mismas condiciones, las mismas condiciones incluso de riesgo. Una zona y al lado la carencia, ¿no? Así es, ¿no? O sea, ve Bosque Real ahí en Huixquilucan, la zona que se vende en dólares, campeonatos de golf internacionales y un muro que te despega de la realidad. Porque si tú ves hacia el otro lado, pues no son los asentamientos en el cerro, y lo único que divide ahí visualmente es eso, un muro, visualmente, pero también socialmente. Sí, pues Lindavista, Ticomán es otra, que ahí el acueducto es lo que divide tal vez, ¿no? Y es bastante triste porque, pues, después se vuelve un... No tanto un lugar, pero sí como que un lugar tal vez sin identidad propia, ¿no? Y eso también es muy preocupante porque... Pues se van perdiendo estas raíces que ya pueden echar. Y otra cosa importante creo que tenemos que rescatar es que o debemos de darle la importancia al residente, es que se entiende que él tiene unos derechos de que se le van a dar por estar en este territorio, por así decirlo, ¿no? Pero también se entiende que él tiene derechos porque pertenece a otra comunidad. Y tiene obligaciones con esta comunidad en la que está. Tiene obligación con su entorno, con su barrio, con su pueblo, con su ciudad. Y también el Estado tiene derecho, más bien tiene la obligación de estar proporcionando esos derechos a estas personas. Pero bueno, vamos a hacer ya la última pausa musical. Estamos en Panóptico Social. Recuerden que nos encuentran en Twitter como Raíces Cedrec, en Facebook como Radio Raíces CDMX, y a nosotros nos encuentran en todas las redes sociales como Panóptico Social. Enseguida regresamos después de este breve corte musical. Han caído los dos cual soldados fulminados al suelo, y ahora están atrapados los dos en la misma prisión, vigilados por el ojo incansable del deseo moral, sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo, iniciando una guerra en que nadie pudo vencer jamás. We'll al suelo. Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión. Vigilados por el ojo incansable del deseo voraz. Sometidos a una insoportable tensión de silencio. Ante ser dos barcos sin rumbo, dos maletas que van, siguiendo la luz cegadora por la línea del tiempo. Han caído dos en la boca de un dios temeroso. Bien, esto que escuchamos fue algo de una también mítica banda, Radio Futura. Han caído los dos. Una canción inspirada en... Obviamente, ahora que estuvo de moda Jean-Paul Sartre por este meme que se le hizo a un reggaetonero. Él sí realmente lo leía. Él sí estaba muy clavado en la onda del existencialismo. Santiago Auserón. Hay una entrevista, ojalá puedan buscarla. Así pongan la entrevista a Santiago Auserón. Y es una entrevista muy interesante donde él está hablando de cómo en su estancia en Francia estuvo mucho en contacto con el pensamiento de Foucault, con el pensamiento de Jean-Paul Sartre, con el pensamiento pues de varios, ¿no? De Albert Camus, por ejemplo, y de todos estos existencialistas. Y precisamente han caído los dos a hablar de una historia de amor que tal vez pintaba para hacer algo bonito y que sin embargo se cayó en la cotidianeidad, se cayó, acabaron siendo unas marionetas, ¿no? Como dice por ahí, y acabaron más bien siendo el producto de esa sociedad que estereotipa, que tipifica lo que debe ser el amor, ¿no? Una canción interesante, ojalá la puedan escuchar con detenimiento, con algún... ahí alguna bebida que les ayude a relajarse para que puedan tener ahí un contacto más espiritual. Pero sí, ojalá puedan ver también esa entrevista que está en dos partes. Es una entrevista muy breve, pero es una... es un testimonio de lo que realmente las bandas de antes tenían, ¿no? Que era una filosofía. Pero bueno, este programa no es de música, y como ahora no está ninguno de mis compañeros para callarme, yo tengo que contenerme. Estamos con la doctora Olivia Domínguez, ella es la coordinadora de Antropología Social de la ENA. Y pues bueno, estamos hablando de la identidad de los pueblos originarios, de cómo se gestionan las identidades, de cómo van cambiando también las identidades a raíz de pues una cuestión urbanística, pero también de una cuestión de movilidad. En ese sentido, Olivia, pues ya desafortunadamente se nos está agotando el tiempo, pero no sé si hay algo que pudieras comentar, algo que tal vez no te haya preguntado, pero que te gustaría resaltar en estos últimos minutos. Sí, claro, pues sobre todo pensar en el futuro de estos pueblos para la ciudad. Como decimos hace un momento, me parece importante el reconocimiento que se ha venido dando desde hace unos 10 años. Creo que es un paso adelante en términos sobre todo de volver a esto, ¿no? Retículo de la vida comunitaria que tanta falta nos hace en la ciudad. Porque estos pueblos tienen una forma de funcionar más allá de la estructura política. Ellos tienen su propia estructura. Muchos de estos pueblos nombran a sus representantes, ¿no? Sí, pensemos, sus liderazgos. Y sí, pensemos, sus por ejemplo, las autoridades tradicionales. En muy pocos hay consejos de ancianos. Tengo yo noción, por lo menos, de Santana Tlacotenco, allá en Milpalta, que me parece bien interesante. Ese sí es un modelo realmente prehispánico. Uh-huh. Y el darle a las personas pues mayores todo ese esa atribución de poder tomar decisiones conscientes dentro de su comunidad y para el bien común. Si nosotros pensamos en ese bien común, pues tendremos otra forma de convivir, ¿no? Y vamos a ir en contracorriente con todo este oleaje individualista en el cual estamos inmersos, ¿no? Entonces, uno es el modelo y toda esta serie de modelos autogestivos que tienen los pueblos, que creo que pueden funcionar bastante bien de manera organizada, y otro, pues, es la parte de las políticas públicas. O sea, políticas públicas que realmente se hagan en consenso con estos pueblos, que sobre todo conozcan las necesidades. O sea, posiblemente para, desde el punto de vista del que genera las políticas públicas, lo más importante para el pueblo, pues, es tener no sé, una planta tratadora de aguas, ¿no? Pero pues primero hay que tener agua, ¿no? Entonces mejor una captadora de aguas y después ya pensar en una tratadora, o ¿no? O el mismo suelo, ¿no? Cuando había estas políticas públicas de poner el suelo firme y que pues muchos pueblos decían que, o sea, lo rechazaban porque decían, no, o sea, yo tengo que estar en contacto con la madre naturaleza, claro. Y no... Y va más allá de eso, es un conocimiento bien interesante y qué bueno que tocaste este punto, porque eso ha pasado en políticas de vivienda. La casa, no entienden por qué tiene que tener, o sea, como que tenemos una idea de lo que debe ser lo moderno, ¿no? Uh-huh. Entonces, si el piso es de tierra de la casa y si la calle no tiene asfalto, no es moderno, porque no llegó la modernidad ahí. Y vemos que todo tiene una lógica, o sea, ¿por qué la casa tiene que tener piso? Pues porque tengo gallinas. Ajá. Y pues si yo las pongo ahí en el piso encerado, ¿para qué te cuento, no? Va a ser una pista de patinaje aviar, que para qué te digo, ¿no? Y el caso del no pavimentar, pues también tiene que ver con elementos naturales, no solamente pues es porque voy a usar para siembra, sino porque por ahí se filtra el agua hacia los mantos freáticos. Entonces, si yo meto pavimento, provoco calentamiento, provoco un montón de cosas, que esa agua se pierda, que no regrese. Entonces, hay también un conocimiento que no se les está reconociendo a esos pueblos originarios. O sea, ellos lo tienen clarísimo. Y en cambio la política dice, pues, ya pavimentamos tantos kilómetros. Ya llegó la... No le pongo el nombre al programa, pero ya lo hemos visto bastantes veces, ¿no? Y lo mismo lo podemos traducir en términos de educación. Ah, pues ahora vamos a poner... Ahora ya va a ser educación bilingüe, ¿no? Ahora ya inglés, ¿no? Ajá, o educación bilingüe con una lengua autóctona, ¿no? Pero voy a meter otomí, y resulta que el otomí que voy a meter pues es el del Valle del Mezquital, y las poblaciones que hay aquí son de Querétaro, ¿no? De Santiago, claro. Mezquitlán. Entonces, no va a funcionar. Entonces, son esos dos elementos. Yo creo que así podemos percibir el futuro, y creo, dentro de toda esta... cuestión pues tan pesimista que podemos hablar en la prospectiva, sí hay un modo de poder cambiar las cosas, recuperar el sentido de la comunidad, poder hacer como, digamos, una réplica en otros espacios. Creo que hay proyectos interesantes, claro, muchos están ligados como a modas, el volver a no sé, a sembrar, todas estas cuestiones hidropónicas, está muy padre eso, siempre y cuando eso nos apropiemos y realmente no sea una moda, sino que sea una práctica que pueda cambiar un entorno social y que nos ayude a convivir, ¿no? El recuperar, yo digo que sería fundamental en una ciudad o en una colonia que está establecida como tal, el poder utilizar el tequio, ¿no? O sea, dar un día de nuestro trabajo en faenas comunitarias sería buenísimo. O sea, no habría basura en las calles, sí. Habría más seguridad. Entonces, pero no estamos dispuestos, nos conoceríamos. ¿Quién está al lado? ¿Quién está enfrente? ¿Qué pasa en un pueblo originario de la ciudad que tú vas a una, te invitan a la boda, ¿no? Al compromiso social, con que preguntes por la familia ya saben dónde está la casa. Claro. Y aquí a veces no sabemos ni cómo se llaman los vecinos de enfrente y ni los queremos saber, ¿no? Porque además son insufribles. Entonces, ojalá no me vayan a estar, no, la del perro soy yo, pero ojalá no me oigan los vecinos. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque no están estamos acostumbrados a convivir con los otros y no estamos acostumbrados, no es que todo el tiempo le estés tocando por la tacita del café, ¿no? Ajá. Pero que grandes problemas podamos dar grandes soluciones juntos. Si estamos todos separados y solo vemos por mi día a día y a lo mucho por el de mi familia, pues esta ciudad se va a ir a pique. Claro. Muy bien, bueno, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Pero igual dejamos la invitación abierta para que podamos seguir charlando de este o de otros temas. A nosotros nos interesa mucho que nuestro auditorio tenga como que más herramientas, sobre todo porque en estos espacios ahora postmodernos, hipermodernos o transmodernos, como dice Foucault, como quiera que le digamos, donde las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten llegar o tener un mayor alcance mediante el contenido bajo demanda, como le llaman, pues bueno, es importante que gente que a lo mejor llega a este programa por el Facebook o que llega rebotando en Navegando Podcast, que vea que este programa partimos desde cero para explicar una realidad y también tratamos de que la gente comprenda la realidad, pero no desde esta manera etnocentrista, ¿no? Es decir, no desde como yo veo mi realidad explico al otro, no, sino más bien de estar en esta dialéctica del otro, ¿no? Como decía Lacan, ¿no? En este otro con mayúscula que Freud le llamaba la cultura, ¿no? Entonces eso es muy importante y qué bueno que pudiste aceptar esta invitación. Esperamos tenerte pronto por acá. De nuevo, ya sabemos que ya van a empezar las clases y que ya empieza toda esta locura de todo lo que tiene que ver con la academia. Sin embargo, creo que estos espacios de reflexión nos ayudan mucho para no solamente compartir, en este caso tú que tienes mucha experiencia tanto académica como en trabajo de campo, sino también nos ayudan para seguir pensando y repensando cuáles son las cosas que podemos hacer, ¿no? O sea, que toda la gente pensamos que el país está mal, pero no cambio yo, ¿no? Entonces, esto más bien son diálogos que buscan provocar a la gente que nos escucha y qué bueno que tuvimos la oportunidad de escuchar todo este bagaje que nos compartiste. Muchas gracias a nombre de todos mis compañeros y de Radio Raíces, te agradezco mucho esta entrevista. Y pues bueno, les recuerdo que este programa se transmite todos los viernes a las 6 de la tarde, es el horario en vivo y ya nos pueden escuchar en el momento que ustedes tengan tiempo en los podcasts. No me queda más que agradecerles el favor de su atención. Les recuerdo que este programa lo conformamos Kalash y Luceri, que en esta emisión no están conmigo, pero que se integrarán en la siguiente emisión de Panóptico Social. Le agradezco a Víctor Vilchis nuevamente los controles. Mi nombre es Sergio Esteban y nos escuchamos el siguiente viernes. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net.